8 de la mañana, 40 minutos en todo el país. Y bueno, como adelantábamos y suponíamos, íbamos a poder tomar contacto con él, quien se encuentra en La Plata. No teníamos pensado molestarlo hasta que volviera de sus merecidísimas vacaciones, pero no podemos dejar de preguntarle cómo vivió esta increíble experiencia de ver en vivo a U2. Buen día, Jorge, desde La Plata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brian? En Buenos Aires estoy. ¿En Buenos Aires? Sí, ya me fui de La Plata ayer. Ajá. Estoy en Capital Federal ahora. Muy bien. Visitando familia y, bueno, recorriendo un poco y haciendo algunas cositas por aquí que después te vas a enterar. Me alegro muchísimo de que estés bien. Y bueno, contanos que, cómo viviste esta realmente increíble experiencia, como bien lo titulaste en la nota de informe. Sí, una linda experiencia, y además, bueno, estábamos leyendo los demás medios, Clarín y, bueno, los demás medios de comunicación que hicieron la cobertura del primer recital de U2 en Argentina con este 360 Tour. Y bueno, nos desentonamos en torno a lo que vimos y lo que apreciamos, en donde, bueno, el ojo del fanático no supera el ojo crítico de la crónica periodística, ¿no? Tal cual. Fue una muy linda experiencia. 58.000 personas se calcula aproximadamente que ingresaron al Estadio Único de La Plata en la jornada de este miércoles, en la primera presentación del 360 Tour en Argentina. Un escenario que montaron, que se denomina La Garra, así se llama, casi en el centro del Estadio Único de La Plata, lo que permitió que haya buena visibilidad prácticamente desde todos los sectores del Estadio Único de La Plata, diría. Él hasta ahora es el mejor estadio del país. Y que es el único estadio semicubierto de Latinoamérica, hasta que se empiecen a construir los que se van a poner a disposición del Mundial de Brasil, ¿no? Claro. De fútbol. Sin duda, La Plata con este estadio único sale a disputarle a los grandes escenarios de Capital Federal, como River, como Vélez, la organización de los grandes recitales o de los mega eventos a nivel internacional que hasta ahora monopólicamente venían realizándose aquí en la Capital Federal. Claro. Bueno, lo de U2 fue realmente impecable. Es la gira más costosa del mundo hasta ahora, pero la que mayor rédito ha dejado. Y además, con el montaje de La Garra, este escenario que te contaba, es el escenario más grande en la historia del rock. El récord lo tenía aproximadamente con unos 30 metros de altura Rolling Stone, pero bueno, este tiene 50, es imponente. Quedan realmente chiquititos los músicos en el medio del escenario, con posibilidades de ser vistos desde cualquier lugar del estadio. No solamente los que estábamos en el campo y cerca de los protagonistas podíamos tener buena visión, sino también aquellos que habían comprado la más económica, la popular, porque en el Estadio Único no hay gente parada, no va gente parada, salvo los que están en el campo, que el campo es de cemento porque se le retira todo el césped, como los estadios del mundo. Decía, salvo los que están en el campo, todos los demás están sentados, inclusive los de la popular. Pero que, bueno, eso te da también una te marca también una tendencia de los estadios del mundo, ¿no? Claro. Lo que es este Estadio Único de La Plata. El más moderno hoy aquí en Argentina. ¿Cómo? El más moderno lejos aquí en Argentina. Sí, el más moderno. Pero además, yo estuve en otros recitales a lo largo de mi vida, podía estar en otros recitales, en otros conciertos. Aquí en la Capital Federal te diría que precisamente el de La Plata tiene algo que es impagable. El ingreso y el egreso de semejante volumen de gente se dio en aproximadamente 7 minutos. Qué increíble. Lo que significa que tiene una capacidad de evacuación realmente muy, pero muy interesante. Tal cual. Bueno, después los de U2 te digo, porque mucha gente va a ir mañana y el próximo domingo a La Plata. Para tener en cuenta, las puertas del estadio se abren alrededor de las 4 de la tarde. El miércoles hizo mucho calor, el ingreso se hace en su mayoría por Avenida 32 en la mayoría de los casos. tanto como para algunos sectores de plateas, como para los populares, como para el campo, digo, para aquellos solabarrienses, sabemos que hay muchos que van a ir este fin de semana. Sí. Lo que tienen que estar preparados es precisamente a estar dispuestos hacia el sol, a aguantárselo, porque no hay mucha sombra en, sobre Avenida 32. Y bueno, por ahí la espera para que abran las puertas del estadio se hace un poco complicada. Pero bueno, una vez que se habilita el estadio se ingresa rápido, entradita en mano, siempre tenés que tener la entrada en la mano, no te permiten el ingreso de bebidas, no hay ningún tipo de cacheo, pudimos ingresar, bueno, habrás visto las fotos que sacamos, la cámara, sí. Y que están publicadas en infom.com con cámaras, en realidad entró todo el mundo con cámaras, todo el mundo con celulares, digo porque, bueno, es uno de los temas que más por ahí consulta la gente, ¿no? Che, ¿me dejarán entrar con la cámara? ¿Me dejarán entrar con el celular? ¿Podré sacar fotos? Bueno, nosotros el miércoles no nos revisó nadie nada, nadie nos dijo si llevábamos cámaras o no, y no vimos que a nadie le hayan dicho tampoco, al menos en el sector donde fuimos en el campo, todo lo contrario. Y vimos que, bueno, cámaras había miles, miles y miles. Sí. Y después, bueno, estar dispuestos a esperar entre las 5 más o menos que te alcanzás a ingresar al estadio, después te habilitan, hasta las 7:30, 8, donde empieza la banda soporte, una muy buena banda soporte que toca alrededor de 30 minutos, 45 minutos, entre 30 y 45 minutos. Se desarma todo lo que es instrumentos de la banda soporte y se toca ya, y se preparan ya los instrumentos de YouTube en unos 10, 15 minutos. Y bueno, y los YouTube hacen un concierto de aproximadamente 2 horas y media, en donde, bueno, no escapan las emociones, sin dudas, en cada una de las canciones que se interpretan, porque repasan en 35 años de carrera los clásicos que nunca dejaron de tocar, esas canciones que conoce todo el mundo, esas canciones que siguen emocionando, que cuando uno las escucha en voz de Bono y en vivo, por los YouTube, como One, como Mi Sarajevo, como With or Without You, como Donde las calles no tienen nombre, entre otras, Orgullo en nombre del amor, hacen que la emoción aflore a la piel. Así que, bueno, que estén todos preparados para eso, sin duda, porque es un espectáculo único hasta el momento y es un espectáculo de excelente nivel, que ha recorrido el mundo, que continúa en Brasil y México para volver a Estados Unidos y culminar este 360 Futuro, que comenzó allá por el 2009 con lo que es la presentación del último trabajo discográfico de los irlandeses, de los de Dublín, que sábado y domingo están en Argentina. Jorge, me alegro muchísimo de que hayas podido disfrutar de esta increíble e inolvidable experiencia, y además muchísimas gracias también por atendernos. Bueno, un beso grande. ¿Cómo va todo por ahí? ¿Bien? Todo tranquilo. ¿Bacanas? Mire que yo tengo mis informantes, ¿eh? ¿Dobantoneadas? Pocas. ¿Pocas? Mira, en esta semana tengo jueves y de lunes a viernes ya llevo una sola. Muy bien, muy bien. Y la puedo mencionar porque no, porque me hago cargo. Ajá. El sistema DON'T, ¿sabe cómo lo dije? No lo escucho bien. Sistema DON'T, ¿sabe cómo lo dije? ¿Cómo? The Hunt, dije. Bueno, está bien. Antes de que se entere por otra persona, se la cuento bueno, yo. Gaste en esta semana que le queda y así después cuando vengo yo no me hace reír. Bueno. Un abrazo grande, Jorge. Un abrazo grande. Saludos. Gracias a todos por ahí. Dale, que sigas bien. Ahí pasaba entonces la palabra de nuestro querido amigo Jorge Escotón contándonos su experiencia en el recital 360 Tour de U2 en la gira por Argentina.